Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Mariana Grosso, que es la jefa del área de usuarios y consumidores del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre un programa que está empezando a trabajar la Defensoría sobre empresas y derechos humanos. Quiero que nos cuentes, Mariana, de qué se trata el programa y cuál va a ser la acción de la Defensoría en este tema. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Sí, recientemente se ha firmado la resolución de la creación del programa de seguimiento y difusión sobre empresas y derechos humanos. Recientemente hemos comentado y hemos hecho la difusión de la participación de la Defensoría en jornadas que se realizaron en Chile vinculadas con este tema, de los cuales ha participado gente del Alto Comisionado, gente del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos del Alto Comisionado, así como defensores, organizaciones de la sociedad civil, sobre cómo abordar, difundir y poner en práctica estos principios rectores que para empresas y derechos humanos. Como ya hemos dicho, nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos tenemos un rol fundamental en lo que respecta a la base de tres principios, que son estos principios rectores, que es proteger, respetar y remediar. Esa protección es la que debe dar el Estado en función que las empresas no pueden vulnerar los derechos humanos, que tiene que crear normas específicas para ello. El de respetar, las empresas tienen la obligación tanto para adentro de su empresa como para su relación con terceros de respetar, y la de remediar, que ahí nosotros tendríamos una función específica como institución en la tramitación de quejas para remediar, es decir, para lograr soluciones frente a una vulneración de un derecho humano. Es por eso que se crea este programa, para hacer una difusión, concientización, un seguimiento, para trabajar, digamos, con la Secretaría de Derechos Humanos, para la creación del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que este año ya se ha dicho que se va a empezar a trabajar, y hacer una concientización con empresas estatales, con empresas concesionarias privatizadas de servicios públicos, con entes reguladores y con la sociedad civil, para que colaboren con nosotros, como así nosotros proponer distintos planes de acción. ¿La empresa en general también puede trabajar, aunque no sea una empresa estatal ni una empresa pública privatizada? En realidad, cuando hablamos de los principios rectores, para todas las empresas, que sean nacionales, las transnacionales, hay un principio específico que habla que las empresas también privatizadas tienen que respetar en su accionar los derechos humanos. Entonces ahí es lo que nosotros tenemos que hacer. Y vamos a empezar con eso, decir, bueno, los contratos, las normas, los marcos regulatorios, bueno, ¿qué previsiones en materia de derechos humanos tienen? Y ahí es donde nosotros podemos trabajar. Como ya hemos dicho siempre, por nuestra función específica, y ponemos un ejemplo, en los casos de personas electrodependientes con riesgos de corte de servicios, nosotros, nuestros pedidos o nuestras exhortaciones se fundan en que hay un derecho fundamental que no puede ser vulnerado, porque una necesidad básica de contar con electricidad. Entonces, bueno, un poco es hacer una conjunción de lo que nosotros ya venimos trabajando y hacer una incorporación y una promoción de estos principios rectores. Me contabas también que esto se va a trabajar también con la, bueno, por supuesto, las Naciones Unidas y con otras defensorías. Exactamente, también, un poco también la idea es trabajar en red con otras defensorías, ya sea porque dentro de sus países tienen ya los planes nacionales de empresas y derechos humanos, como otras que países como el nuestro, que todavía no está ese plan, y la idea es intercambiar información y las buenas prácticas para estos llevarlo adelante. Perfecto, Mariana, te agradecemos mucho haber estado con nosotros y, bueno, muy claro, por supuesto, los conceptos. Esperemos después ir, nos vayas contando cómo sigue el plan y cómo sigue el trabajo. Exactamente. Muchas gracias. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. A fines de noviembre del año 2016 se creó en la Defensoría del Pueblo de la Nación el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, donde va a trabajar el área de grupos vulnerables de la Defensoría conjuntamente con el área de comunicación. Por eso está con nosotros Georgina Sturla, que es una de las encargadas de hacer este trabajo, y quiero que nos cuentes, Georgina, ¿cómo te va? Te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Quiero que nos cuentes un poco cómo es el trabajo que está realizando, el trabajo específico de comunicación, buscando en los diarios, tratando de, bueno, cubrir este flagelo que está azotando la sociedad argentina y creo que mundial también, y por eso los motivos por los que se creó este observatorio y cuál es el trabajo que se hace. Bueno, como vos comentabas, se creó el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, justamente con la finalidad de poder reunir, producir y comunicar datos e información sobre todos los femicidios ocurridos en la Argentina. Este relevamiento lo vamos a hacer anualmente, comenzamos el 16 de noviembre de cada año y vamos a finalizarlo el 15 de noviembre del año siguiente, y la presentación de los informes lo vamos a hacer el 25 de noviembre de cada año. Es justamente la fecha en que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Y cuál es la metodología de trabajo? ¿Qué datos se copilan dentro de estos casos de femicidio? Bueno, principalmente tenemos dos lineamientos indicados que son los que tenemos en Naciones Unidas. Entonces, esto se divide en dos amplias categorías. Tenemos la relación de la víctima con el autor, que puede ser una relación de pareja o familiar y otros femicidios. Y en segundo término, asegurando su desagregación por sexo, edad, pertenencia racial y étnica, nivel socioeconómico y también la zona de residencia. Aquí se toman solamente los casos donde hay muerte, femicidios, cuando la persona muere. Pero tenemos también, estamos incluyendo lo que son los femicidios vinculados, que son las personas que cometen un crimen con el propósito de causar sufrimiento o algún daño a su expareja. En el caso de chicos, muchas veces, ¿no? La muchas veces chicos, también puede ser un cuñado, un hermano, exactamente, claro. Sí, tipo de familiar. Se va tomando, además, por zonas esto. Se va tomando, es decir, también se identifica el domicilio de la víctima, el lugar, y se trata de buscar todos los datos pertinentes. Exactamente. Hacemos todo un análisis exhaustivo con... Realmente hoy estamos utilizando las dos agencias noticiosas más importantes del país, que son Telamirín y todos los diarios del interior del país, a través de sus páginas web. También utilizamos los grandes medios de tirada nacionales y todos los portales de internet. Cuando tenemos un caso muy específico de alguna localidad, lo que tratamos de hacer es dirigirnos a esa zona en el medio y tratamos de buscar toda la información que podamos desde ese lugar. Varias veces pasa que en los medios gráficos, por ejemplo, no aparece toda la información, en el portal de internet tampoco lo encontramos. Entonces, en esos casos nos comunicamos con las comisarías, que muchas veces tienen los datos, y también con la fiscalía. Claro, para hacer un seguimiento ya a nivel de judicial, a nivel formal, oficial, de cómo se fue dando el caso. Exactamente. O sea, esto nos está dando, no tenemos una estadística armada, pero casos de niveles preocupantes en la cantidad de femicidios. En este último verano, sobre todo, ha habido una cantidad de femicidios importantes, preocupantes, y casi reiteradamente, o casi todos los días, tenemos algún caso reportado. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es presentar el informe anualmente y ahí vamos a presentar todos los datos estadísticos que tenemos. También ayuda a visualizar este tema, también muchos casos que antes quizás pasaban y quedaban como un intento de robo, una venganza o algo así, y que no se catalogaban. Desde que se ha tomado, es decir, el tema del femicidio como penalización y todo, también es más visible casos que antes quizás quedaban oscuros o quedaban ocultos. Eso también ha aprovechado todo el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, por supuesto, y el trabajo de asociaciones de mujeres. Georgina, ¿algo más para agregar? Lo que queríamos agregar era que estamos tratando de incorporar un poco de datos más, porque el observatorio, por ejemplo, de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación tienen datos estadísticos, pero están excluyendo los femicidios vinculados. Entonces, por eso es tan importante que nosotros los estamos incorporando. Cambian muchísimo los números y el nivel estadístico. No, claro, por supuesto, y también llevándonos por los planteamientos que ha hecho la Organización de Naciones Unidas en el tema, ¿no? Exactamente. La idea de, es decir, el tema, cómo lo está planteando también Naciones Unidas para hacer un relevamiento a nivel mundial también de estos caso. Y Georgina, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente Su Defensor. No, muchas gracias a vos, Fernando. Hasta luego. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación,